Aldemaro Romero. Morricone muy influenciado por Brasil. Esto es el lado que pocos conocen de él, que es una belleza. Bueno, Nico, personas ganadoras, un fin de semana con DirecTV excepcional. Sí, y hoy también, todos los días con DirecTV son maravillosos. Sí, sí, sí. Vi los dos partidos importantes de la liga, el del Real. Yo le pregunto a usted, ¿fue penal o no fue penal? Perdóneme, lo del VAR en España es, en serio, es imperdonable. Es desastroso. Imperdonable lo que está pasando en el VAR, imperdonable. Y Zidane dice que él está cansado de que le digan que le regalan los partidos los árbitros. Pues es que es la verdad, Zidane. Lo que pasa es que ha tenido muchos errores. Bueno, y hemos visto los partidos por DirecTV. Ha habido muchos errores en el VAR que han favorecido al Real Madrid. Si usted ve el partido contra Valencia, contra la Real Sociedad. Me puede hacer la cuenta y es larga. La pregunta es muy clara. Y se la pregunto a usted porque es difícil, porque yo siempre me pregunto hasta dónde... Un árbitro debe también pensar en los peligros de gol de las jugadas. Es una jugada que un árbitro puede pasar. A él no le gritan desde el VAR, venga, venga y mire. Yo creo que él molesta al VAR a favor del equipo. Yo pienso que eso es así. No, mire. No sé cómo funciona esa vaina. No, le voy a contar. Una jugada que no tiene ninguna... O sea, es una cosa de un milímetro en un pie. Exacto. Cuando hay jugadas de esas, el árbitro es quien va a tener siempre la potestad de la última decisión. El VAR, cuando ocurre, no sé, una jugada de pena máxima, entonces el VAR le dice al árbitro, ojo que vamos a analizar ya una jugada que pasó, póngale que el árbitro no la vio. Ellos en el VAR dicen, sí, para nosotros es penal, porque no va y la mira. Entonces el hombre va y mira la jugada. El árbitro termina de decidir y dice, sí fue penal para mí o no fue penal. Esa es la decisión. Pero es lo que yo quiero decir, todos de árbitro, yo de árbitro jamás hubiera marcado un penal en esa jugada. Yo. Claro. No, para mí sí es penal, pero también hay un penalti contra García del Athletic Bilbao por un pisotón de Sergio Ramos. Evidente, pero evidentísimo. Y no lo pitaron. Pero casi que le pitaron. Por eso le digo, o sea... Que son cosas demasiado... A mí me parece que el VAR en España acabó con el fútbol español. No, pues el VAR en... A mí no me gusta el VAR. Yo no soy un fiel seguidor del VAR. A mí no me gusta. Y eso de parar un partido 10 minutos o 5... Claro, y es que esa es la otra cosa, la implementación del VAR. Todo el mundo descansa. Había un calor enorme en ese partido. Bueno. Y Ramos con su absoluto... Bueno, paso. Conclusión, el Real ganó 1-0 y está a punto de ganarse la Liga. Correcto. Y Barcelona es un gran partido contra el Villarreal. Me pareció muy lindo el gol número 3, tanto el pase de Messi. El de Griezmann, la definición. Que se llevó a toda la marca y Griezmann con una jugada muy difícil hizo un gol de lujo, me parece. Golazo. Que es pasito y que baja, eso es muy difícil de hacer, sí, me parece. La pica por encima del arquero, un muy bonito gol, de acuerdo con usted. Pero muy pasito, lo vimos por eso es muy difícil de hacer, ¿no? Tiene que tener además usted un sentido del cálculo increíble para saber qué tanto oprime el balón por debajo usted con la punta del zapato y con el empeine y qué tanto se va a elevar. Eso es una cosa ya que es parte como del instinto de un buen jugador, ¿no? O sea, uno puede intentar... Pero vio cómo Messi se llevó toda la marca... inesperadamente hizo un taquito de la nada, ¿no? Me pareció impresionante. Ah, ya sé, claro, que es el remate al ángulo, ya. Pensé que usted hablaba del de cucharita de Griezmann. No, sí, claro, un golazo. No. Un golazo, sí. El pase del tipo es brutal, porque es que sí, golazo. Se lleva a cuatro tipos y lo deja solo. ¿Ah? Sí, no, pues maravilloso. Y ha sido la mejor presentación del Barcelona con Setién en un campo difícil, porque el Villarreal venía subiendo a Zurich a manos, contaba. Hola, ¿y por qué se fue Vaca? Entró y salió. Se lesionó. A Zurich a manos, ahorita en el avance nos contó, isquiotibiales, va a estar ausente en los próximos cuatro partidos del Villarreal. O sea, ya no vio la liga. No, ya, chao. Lástima, porque Vaca estaba haciendo un gran remate de liga. ¿Cuatro fechas ya? Que lo hemos visto en DirecTV, sí, claro. ¿Quedan cuatro o tres? Cuatro. Cuatro. ¿Y la diferencia son tres puntos? De entre Real y Real Barcelona. Real y el Barça. Pues mire, le voy a contar para que usted vea. No, creo que sí. No, le voy a contar cómo está la tabla. Pero hermano, creo que alguna vez en la vida. Además acuérdese, no, porque es que son cuatro los puntos. Real Madrid tiene 77, Barcelona 73, Atlético Madrid 62, Sevilla 60, Villarreal 54 y Getafe 53, que son como los que se ubican los seis primeros. ¿Y qué pasó hoy en la liga, Nico? Bueno, entonces lo voy a contar lo que vimos hoy a través de DirecTV, que estuvo magnífico. Vimos un partido increíble que fue Levante Real Sociedad, terminó 1-1, un gol de Isaac de taco, bueno, que si no clasifica entre los mejores goles del año, no sé qué vamos a hacer. Lo vimos por DirecTV. Y el dificilísimo triunfo del Sevilla frente al Eibar, que tuvo una rareza. El gol del Sevilla lo hizo Lucas Ocampos y el arquero Baklić del Sevilla salió lesionado y ya habían hecho los cambios el Sevilla. No tenían cómo meter el cuarto arquero. Ocampos, el hombre que había marcado el gol del Sevilla, se metió al arco, atajó. Y en la última jugada del partido hay un córner y el portero del Eibar patea, era gol, y la saca Ocampos. El delantero sacó el balón, pues ejerciendo funciones de arquero, y salvó al Sevilla, que logró un triunfo que parecía mucho más fácil en la previa, pero terminó siendo muy difícil. Bueno, ¿qué más me quiere contar de DirecTV de mañana? ¿Qué pasa con DirecTV? Le cuento lo siguiente, el mejor fútbol está en DirecTV. Ya quedan pocas fechas y todos los partidos serán finales. No te pierdas la gran definición de las ligas europeas en un solo lugar, DirecTV. Descarga DirecTV Go gratis y suma más pantallas a tu entretenimiento. Llama ya al numeral 332 y pide tu plan o compra DirecTV prepago. Otra cosa que vi, estoy cansado de que me pregunten por James, yo no tengo nada más que ver con eso. ¿Qué? ¿Qué tal estuve como Zidane? No, muy mal, no, es que por eso yo dije, ¿qué está diciendo? Estoy muy cansado, no me pregunten lo mismo siempre. No, silencio. Acuérdese lo que le dije, usted se inventó un héroe, perdón. No. Es que tengo un problema en el labio, brother. Pero usted vio lo que James por eso no va a San Mamés a jugar contra el Athletic. Porque es que fue lo que dijo, que no lo lleve. Quien no viene es porque él no quiere, no, creo que dijo. Es que, claro, le dijo, no me lleve porque pues para qué si no me va a usar. Y Zidane le dijo, pues sí, tiene razón, y no lo llevó. Pero él puede hacer un calentamiento bueno de la banca, tiene buena musculatura. Yo creo que se va a ir, seguramente esa situación va a forzar. Sí va. Pues es que vea, ahí el asunto es que le repito, Real Madrid Cristal Caldas lo pide. No, mire una cosa, no. Real Madrid no puede perder plata porque invirtió mucha plata por James. Ya ha perdido, pero mucha. Pero hay algo que ocurre. Es que no lo va a vender ni por una cuarta parte. No, pero ponle que por lo que lo venda ni por 15 va a ser buen negocio. No, ¿sabe por qué? Porque es que James se vence su contrato con el Real Madrid a la mitad de año del próximo año, en el 2021. En 12 meses. Entonces, cuando se vence ese contrato, James queda como agente libre. O sea, Real Madrid no ganaría ningún dinero sin el jugador que puede ir para donde quiera. Con su libertad de acción en el bolsillo. Entonces, el Real Madrid va a decir, bueno, yo no voy a perder. Ya le he perdido suficiente plata a James como para perderle más. Yo creo que van a buscar su salida lo más pronto posible. Por ahí 20, 25 millones, lo que dice María Juliana. Ya ha perdido 60, sí. Es que dijeron 22.5 millones de euros es lo que están pidiendo. ¿Puedo decir algo con respeto? Bájenle bastante. Bueno, Emilio.

Le dice al niño, salte de aquí, vete a Roma. Y se volvió un tipo importantísimo, le dio esperanza, le dio demasiado amor. Y el muchacho después solamente volvió a su pueblo, no por su mamá ni por nadie. Sí. Volvió porque se murió el que proyectaba las películas. ¿Qué? En ese pueblo. Sí. No, y se enamora, no, y tiene esperanza. Y aquí está esto que no se puede tocar, esto va hasta fin. Con el sinfín, eso no tiene ningún problema. Por cortesía de Nespresso, que presenta su edición limitada de temporada, Esperanza de Colombia, un café 100% colombiano, originario del departamento de Caquetá, el cual integra granos del municipio del Rosario Nariño. Este café es resultado del compromiso a largo plazo de Nespresso con la calidad y sostenibilidad de la caficultura colombiana. La compañía lanzó en el año 2004 su programa de calidad sostenible, el cual ha permitido a más de 30.000 caficultores presentes en 8 departamentos ser apodados por más de 150 agrónomos dedicados a la producción de café de alta calidad bajo grandes estándares. Es la historia de Nespresso, que desde el 2004 ha empezado este proyecto de Reviving Origins y vende también en Colombia un café de Ugandi y un café de Zimbabue. Los cafés Esperanza de Colombia son un lujo que están en el mercado a partir del 12 de junio de 2020. Les dejo sus datos importantes y quisiera volver a darles esperanza con esta canción que hizo llorar a muchísima gente. Adelante, Master. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Es que después de esto, ¿uno qué presenta? Es que es imposible. Cualquier cosa, bueno, brother, sí. Dale. Bueno, o sea, un clásico de Sting. Del álbum Ten Summoner's Tales, If I Ever Lose My Faith. Pues para todos los gustos este programa. Dale, Jonah, aquí va. ¡Uah! Bueno, no, es que estaba acordándome de una historia linda que le comparto a los oyentes. Por alguna razón, en la vida vi con mis hijos en Sao Paulo, Brasil, a Ennio Morricone, que llevó a la Filarmónica de Roma él y a la Coral de Roma. Habían 200 manes de smoking y era de una elegancia esa vaina. Y yo no creo que ni que Emilio ni Cristina, yo sí siempre parezco un lord. Bueno, y Nicolás, yo lo llevé príncipe de niño. Es... Y si están oyendo me odian, pero y Nicolás, claro, lo llevé con su pequeño Adidas juvenil. Él tenía 19 años también. Oiga, a vestirse formal, bueno, ¿no? Me acuerdo. La última canción de la primera tanda del tipo fue el Cinema Paradiso, que vemos ahorita el tema de amor. Es que eso tiene varias canciones. Para mí es el robo más grande que le han hecho en la historia a alguien del Oscar. O sea, se lo robaron descaradamente, pero no me importa. Muere con gloria el viejo. ¿Sabe que hizo su epitafio vivo, no? O sea, se despidió en vida. Sí. Es que sí, lo sí, leí sí esta mañana. Ojalá me lo busque, Nico, porque es espectacular. Sí, sí, sí, por ahí lo tengo. Se me perdió, pero busquémoslo, Laurita. Él escribió su muerte hace poquito. Sí. Escribió algunas vainas ahí. Ya estaba un poco... Sí, unas frases. No estaba tan lúcido. Bueno, y Cristina, ¿puedo añadir un dato sensacional de Ennio? Sí, pero rápido, porque falta el arepaso. Okay. Con Orlando, en los Oscar, cuando él finalmente ganó el día antes, no lo encontramos ahí en un hotel. El viejo nunca aprendió inglés. Iba con un intérprete. Y con Orlando estábamos ahí y lo vimos de frente. Y yo le dije, ¿qué, Orly? Ennio Morricone. Vamos a ver si nos da, aunque sea 5 minutos. Me acerqué yo al intérprete y le dije, oiga, el señor Morricone O sea, que nos puede dar 5 minutos de su tiempo, por favor. Qué pena molestarlo, es para una entrevista para radio. Y el señor ni siquiera le pregunta. Y dice, no, el señor Morricone manda a decir que no. Bueno, no va a haber arepaso, como yo sabía. Termino mi cuento de el concierto de Sao Paulo. Entonces Cristina se fue al baño. Y volvió y le dije, ¿cómo te fui? Y me dijo, no, yo aterrada. Habían 100 viejitas que no sé si Bolsonaro las cuidó en esta crisis. Señoras elegantísimas llorando, o sea, limpiándose las lágrimas de la música de este señor. Y me puse a llorar yo también. Y yo, ah. Y Nico, a mí no me produce ni frío ni calor, cualquier cosa. Le dije, venga, venga, mijo, venga, venga, mijo, siéntese ahí tranquilo. Y lo organicé en el asiento. Bueno. El arepaso era de dos partes, pero dada la importancia del máster, me tocó de una sola parte. Entonces, ¿cuánto cuesta en dólares? Ah, bueno. ¿Qué? ¿Me deja echarle una última hora? Muy rápido. Claro, Bolsonaro, 38 de fiebre, 96 de capacidad pulmonar. Están haciendo el test en este momento. Perdón, 96 no, 76. 96 no, no, 96 es ser un campeón. 96, no, no, no. Pero le están haciendo con 96 ni un niño de CNN Brasil acaba de, pues hace un rato dijo que le están haciendo test de COVID-19 a ver si tiene, mañana sí. A mediodía salen los resultados, pero revise la capacidad pulmonar 76, 96, o sea usted es un ídolo 90, pero sí. Bolsonaro, mire tipo se para, 96 y le tocó suspender toda capacidad la agenda, pulmonar eso y no pronto yo mal, es que se pone dramático, ¿no? Debajo de 80, no. Si tiene 96 de capacidad pulmonar, hay que hacerle, o sea, el tipo le dio una fiebre por una indigestión. Sí, porque se comió una arepa mala. Exactamente, así. una pao sí. De queso, ¿no? Un pan de sí. Queso, que es allá el famoso pan de bono, ¿no? Más rico. Sí, claro. Bueno, listo, el arepazo bueno, es cortitico, no. Es que toca echarlas, o sea, primero las noticias y después las brutalidades. ¿Cuánto vale un paquete de cigarrillos Marlboro, 20 sí. Cigarrillos, sí. En ah, no, eso lo sabe Nicolás. Australia, en dólares? Ya, eso es todo. Cortesía de World Culture Laboratories. Nicolás, me parece que no ha ido a Australia, no, pero él calcula lejos. Sus pretensiones. Sí, digamos, pues, he ido a ver dónde he comprado cigarrillos. Chiquinquirá. ¿Cuánto vale, Nico, un paquete de cigarrillos en Bogotá? En Bogotá debe estar por el orden de los 8,000. Debe estar, es que ustedes se los compran, brother. No, es que depende del sitio. No, es que depende del sitio. Hay sitios donde usted lo puede conseguir a 7,500 y hay sitios donde le puede costar casi 10,000 pesos. Entonces estoy haciendo un promedio. Tenemos un perdedor. Falta una persona y faltan 6 segundos y no escribe. Deja de estar escribiendo faltando un segundo, Laura, no seas tan raro. No, es que no me sale. Oyó esa frase, hacía? Pero pues, mi amor, muy tienes polémica. Que buscar algo más pequeño. Pues, rari, ¿listo? Sí, rari. Pero tú me dices, no me sale el pensamiento. Normal, tú diciéndome complejo, muy complejo. Orlando, pero, sí, quite. Pero todo muy mal en la frase. Busca algo de tu tamaño, mi amor. Porque eres tan rabona. Y yo digo, bueno, me sale, ¿qué hacemos? Rabones. Es porque eres como tan molesta. Rabón es una palabra bonita. No sea no rabón. Deje la rabona. No sea tan sentido. Está rabón, no es como estar bravo. La gente rabón es la gente sentida, claro. ¿Sí o no? Ni como que exacto. No, está bravo. Rabón. Está sentido. Está rabón, está sentido. Sí, ahí se puso rabón, pues. Bueno, no, Laura Hoyos, 17. Orlando, 17. Jonathan, 20. María Juliana, $3. Laura 20, Natalia y Nicolás 28. Chapo para Nicolás. En los originales, chapo. Diga, porque ante los lobos que son muy la pérdida que tuvieron por allá las dos, increíble. ¿Menos uno para quién, Nico? O sea, usted, no, usted mira pues, a ver qué se le ocurre. Si a uno en Estados Unidos va uno caminando le ven con un paquete de cigarrillos, se le dan a uno un dólar por cigarrillo, pues no me queda otra alternativa que, decirle a María Juliana, ¿no? Y ahora la princesa, ¿no? De Australia. No, pero es que no importa, hay que tener sentido común. Menos no, uno para María dólares, Juliana. Yo no fumo, ¿qué hacemos? No opines, perdón. No, no, hombre, ¿cómo va a decir eso? ¿Cómo va a decir eso? La voz en Colombia era la de Otto Greifenskin, que decía: venga al sabor, venga al mundo Marlboro. En Bogotá, ¿es cierto que vale 8 mil pesos, Nico? Está entre los 7 mil, por eso le digo, entre los 7.500 y los 10 mil pesos. El Mauricio Amado está en lo correcto. Bueno, en Vietnam vale un dólar, en Shanghai vale 2.84, en Tokio 5, en Madrid 6, en Londres 15, en Nueva York 15, en Nueva Zelanda 20 y en Australia 25 dólares americanos, que son 35 dólares australianos. Claro. ¿Cómo va el arepaso? María Juliana tiene menos 4 puntos. Jonathan y yo estamos empatados con menos un punto cada uno. Orlando está en ceros, Laura Natalia tiene 2 puntos y Nicolás Samper tiene 6 puntos. Dios mío, ¿cómo? O sea, ¿Nicolás en un día tiene 6 puntos? ¿Verdad? Papá. Papá, qué felicidad, somos granjeros. Bueno, bueno. Ahora empieza María Juliana. Esto aquí es raro, este es un ladrón. Igual que Zidane. Zidane. Ladrón de ilusiones. No, los árbitros. Emociones, un ladrón de emociones. No. Pero un minuto, yo el viernes no estuve, es la primera vez que falto en 6 meses. Y me contó World Culture Lab y Emilio que Nicolás, o sea, se tapó los ojos y los oídos y ganó todo. Increíble, sí. ¿No? Es curioso. Increíble el tema también, ¿no? Es curiosísimo. Pero eran unas preguntas raras. Eso también yo pensé, dije, como, ¿qué es eso? Sí, pues, a ver. ¿Qué es este tema? Emilio fue el que preparó esa temática. Pero también me dije, resiliencia. ¿Qué significa, según María Isabel Rueda, se lo mama uno todo? ¿Es correcto? Sí, mamarse uno los va. Exacto, y no le hable eso a Laura porque no me sale, es más complicado. Ya volveremos. Bueno. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. La FM siempre. Bogotá, la FM, en los 94.9. Lo que usted necesita saber, cada media hora, en la FM. Siete, seis minutos de la noche, actualización de noticias en la FM, con el Ministerio de Salud, que ha entregado el balance diario de casos de coronavirus. Se reportan 3.171 nuevos casos, 146 muertes, tras realizar 20.459 pruebas de diagnósticas. En el informe se confirma que a la fecha, en Colombia hay 65.459 casos activos de la enfermedad. Y en la tarde de este lunes, cerca de 100 estudiantes protestaron en la calle 72, allí frente a la Universidad Pedagógica, para pedir que se les condone o financie el pago de la matrícula y poder continuar con sus carreras. El Centro Democrático ha rechazado que el senador Gustavo Petro esté promoviendo en todos los escenarios un desconocimiento de la elección de Iván Duque como presidente de la República. Estados Unidos anuncia que suspende las visas para los estudiantes extranjeros cuyas clases sean trasladadas a un formato virtual por la pandemia de COVID-19. 7-7 minutos, un gol de Giovanni Lo Celso ha servido al Tottenham para derrotar al Everton 1-0. El colombiano Davinson Sánchez fue suplente en el cuadro local, mientras que Jerry Mina ingresó en el segundo tiempo para la defensa de Everton. 7-7 minutos de la noche. Yo soy Azuri Chamá. Esta es la FM. Información adicional siempre disponible en www.lafm.com.co. Continúen con la programación de la FM. Los originales. Nos escuchamos en una hora. Todas las noticias en la FM. Los originales en Medellín, 106.9. La Fundación Yuri, Canal RCN y RCN Radio te invitan a quedarte en casa y disfrutar del mejor entretenimiento con sentido social. Del 6 al 10 de julio, a las 8 de la noche, en la cuenta de Facebook Canal RCN, tendremos la serie de lives numeral Mujeres que Inspiran. Diana Hoyos, Sebastián Carvajal, Natalia Reyes y muchos invitados más compartirán historias de obstáculos superados y anécdotas de vida en las que la fuerza femenina jugó un papel esencial. Quédate en casa y disfruta viendo numeral Mujeres que Inspiran. En los originales, lo que está pasando en el Nuevo Mundo. Bueno, primero tenemos que hablar de lo que está sonando. Adelante. Está sonando el tema de una película clásica de Brian De Palma, una película sobre los orígenes de la mafia en los Estados Unidos. La película Los Intocables de 1987, otro de los grandes clásicos musicales del maestro Ennio Morricone. Ahí estuvo el lanzamiento de Andy García, Kevin Costner en uno de sus mejores papeles, una película con Sean Connery que le dio el premio Oscar. Él se reinventó en ese momento cuando nunca tuvo ninguna posibilidad y se ganó el actor de reparto por el papel de Malone. Esto es una obra maestra increíble de una serie de televisión con la vida de Elliot Ness y la búsqueda de la igualdad. Oigamos un poquito de el maestro desaparecido hoy a los 91 años, Ennio Morricone. Querido Nicolás, cualquier cosa. Bueno, las estrellas se deben a su público y me parece que alguien que se reinventó de una manera muy difícil por la dificultad del proyecto es el museo más importante del mundo y se reinventó como ha reinventado la vivienda, la facilidad para que la gente pueda hacer sus cosas. Un respeto enorme para la familia de la vivienda que nos ha acompañado tantos años y que son los líderes en el desarrollo y son líderes en todo lo que es evolución. Un trabajo muy grande que han hecho. Y este ejemplo del Museo del Louvre, un sitio al que van 10 millones de personas al año y que de pronto lo cerraron, Nico, Laura, sí, María Julián, claro. Lo cerraron. Uh-huh. ¿Y saben cuánto tiempo estuvo cerrado? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 111 días y lo abrieron hoy. Pero ustedes saben que es un lugar que recibe 10 millones de personas. Generaron un tema tecnológico tan brutal como lo está haciendo la vivienda, que claro, con limitaciones, están en este momento mostrando 30.000 obras en 45.000 metros cuadrados. No puede estar todo abierto, pero hombre, yo me iría con Nico allá, porque él es muy de arte, ¿no? Uh-huh. Le digo, Nico, ¿qué quiere ver? La Victoria de Samotricia, la Venus de Milo o la Mona Lisa. ¿Y sabe qué me contesta él? No, Jaime, muy básico usted. Quiero ver la Balsa de la Medusa de Guericó o la Libertad guiando al pueblo del Delacroix. Y yo quedo, ¿qué? Y Nico me dice, Jaime, usted es muy básico. Sí, métale, la parte electrónica que montaron, la parte de todo este tema me tiene bastante, bastante impresionado. Han cerrado muchas cosas, o sea, no van a poder ver ni a Rembrandt ni a Vermeer, que son grandes artistas holandeses del Renacimiento, y cerraron toda la parte de África y las momias y todo. Pero hombre, es un gran avance, me parece a mí. Y pues esculturas de Miguel Ángel, esculturas del Renacimiento. Y bueno, solamente permanece la figura d'artiste, una reflexión ilustrada sobre la condición del artista a lo largo de los siglos, visible en la Petite Galerie, con visita virtual también en el sitio web, que originalmente complementaban las obras maestras. El autor de esto fue Orlando Rivera. Nico, cuéntanos. Pues no, pues yo le cuento a Nico, sí. Y es que en mi lista de pendientes para hoy, pues tengo uno muy importante, y es pasarle plata a mi tía. Sí. Pero es que ni el tiempo ni las circunstancias me dejan. Primero, está lloviendo a cántaros, y segundo, sí, me acaba de escribir mi tía que en el conjunto donde vive, pues no reciben visitas. Así que yo de verdad me pregunto, ¿cómo harán las demás personas para hacer ese tipo de diligencias en este nuevo mundo? No, pues mira que parece que compartiéramos la misma tía, porque a mí la otra vez me pasó igual y yo empecé a echar cabeza y dije, bueno, pero ¿y aquí cómo hacemos con esto? Pero ya tengo la respuesta en mis manos. Mira. Pues dámela, por favor. Pero, Nico, yo solamente veo tu celular, así que explícame, ¿cómo así? Bueno, pues por eso, Lau, a ver, es que yo recibo y paso plata por aquí, desde mi celular con DaviPlata. Y mira, es muy sencillo. En un minuto hago todo el trámite y evito, además, si has visto que el tema de las monedas y los billetes que uno le devuelven a un efectivo y uno dice, ay, esto toca desinfectar. No, ahí te desentiendes de todo eso y haces con DaviPlata desde el celular, todo muy sencillo. Pues ya mismo le paso la plata a mi tía con DaviPlata. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Más servicios de Davivienda, imposible. Siempre, siempre a la vanguardia de la tecnología. Y bueno, saludos a esta gente que le ayudó muchísimo, muchísimo a Colombia. Sigamos con gente que se reinventa, pero yo quiero ir al pasado. Y quiero recordar a un hombre que cambió el mundo del canto en el jazz. Cambió la forma de ver el jazz complicado que había en esa época y lo volvió fácil, reinventó el jazz. Este hombre es ídolo, tengo una foto de él sudando, fumando con un cenicero de Martini. ¿Te acuerdas de sus ceniceros, Nico? Sí, claro. Muy italianos, divinos. Oh. Y bueno, qué mejor que tener a Emilio ahí para que nos cuente este momento del maestro Louis Armstrong. Sí, un día como hoy falleció Louis Armstrong en el 71. Y otro reinvento muy importante que tuvo Louis Armstrong es que en un momento dado, pues se inició como músico de jazz, pero ya cuando hizo esta canción era esencialmente lo que era un músico de pop de la época, de los 60. Y tuvo mucho éxito en listas, así que no solamente fue uno de los pioneros del jazz, sino que también se reinventó sabiendo pasar con mucha facilidad de un género a otro. Tanto que la canción más conocida de él es una canción que realmente no es jazz, es más pop. Y es esta que dice así, What a Wonderful World. Yo creo que todo el mundo la conoce de alguna manera. Es que yo no conozco un tipo más versátil, Nico, con flauta, con luces. ¿Qué opinas? Con ocarinas, ¿no? Eso mejor. Sí, es un berraco. Pero ese señor, ¿de dónde salió tan genial? En Italia apagaron el país una hora, ¿no? ¿Qué estamos oyendo, Emi? Estamos oyendo el tema de otro clásico del género de Spaghetti Western, otra película de Sergio Leone. La película Por un puñado de dólares, por el gran maestro Morricone. Por lo que va Nico, por lo que voy yo, subámosle un poquito. Claro, por un puñadito no. Un puñadito, sí. Sí, a mí bótenme un puñado. Yo me ando a que pobre la mano cerrada, como Gregorio sí. Perdía. Suábale, por favor. Óyeme, pero vine una pregunta. Esto es igualito de Hateful Eight. ¿Ah? Es que, pues yo no sé si ustedes recordarán. Sí, pero es que es como la base de la vaina. De Hateful Eight, la controversia es que, la controversia que le dieran el Oscar por The Hateful Eight, es que mucho del material de Hateful Eight ya había sido compuesto para otras películas. ¿Sí? Él metió en una licuadora las 600 que hizo del oeste y la puso y le salió, ¿sí o no? Bueno. Así de sencillo. Bueno, Nico, usted debe conocer esta historia que es El viaje a las estrellas mío hoy. Un niño se llamaba Gour Marial y empezó cuando tenía 6 años, después de que estuvo 3 días escondido en el bosque de su pueblo, que era Parián en Sudán del Sur. Fue asaltado ese pueblo y fue un horror. Sus padres ya habían llorado la muerte de 8 de sus 9 hermanos mayores y no querían más, y le dijeron al niño: sal corriendo, vete a la ciudad de Bentiu, cerca de la frontera con Sudán, y te buscamos una vida mejor. Pese a su corta edad, pese a todo, la encontró, 6 años, aunque para hacerlo Marial tuvo que correr mucho, primero para escapar de la muerte y de la esclavitud, y después para convertirse en el único y primer atleta de Sudán del Sur olímpico en Londres 2012. ¿Usted no se acuerda de eso? Qué buena historia, qué buena historia. Le voy a recomendar algo, porque me parece espectacular, cortica. Está disponible en un documental que me muero de las ganas de ver. Qué bueno. No me sé el nombre, hermano. Se llama Runner. Está disponible bajo demanda web runner-doc.com. Y lo que fue un documental de un capítulo da para una serie. Y se presentó, ¿sabe después en dónde? En los Olímpicos de Brasil, en el 2016. Nunca hizo nada, pero era siempre. Y ahora con ustedes, Sudán. ¿Sudán de qué lado le dije a usted? Del sur. Sudán del sur. Y aparecía un man con una bandera. Y era este moreno. Qué crack. Y aprendió a correr huyendo de las balas. O sea, más bonito no puede ser, hermano. Un crack. Tremenda historia. Ahora, nunca logró mucho, pero clasificó para el 12 y el 16. Ahora, no le piden la medalla de oro, ¿no? O sea, no, esto fue el maratón. Se imagínese, maratón, pues, que es disciplina complicada. Me parece una historia divina. De hecho, estoy como con Cinema Paradiso. Los ojos un poquito ahumados. Y el labio mal. Fallando. Nico, viaja a las estrellas, mi hermano. Bueno, picao. Viaje a las estrellas, sí, muy picao. En China es este viaje a las estrellas. Y es la inauguración del edificio horizontal más alto del mundo. Es una torre que se llama Cristal, está a orillas del río Yangtze, en la ciudad de Chongqing, y este edificio, que como le digo, es novedosísimo, se alza a 250 metros de altura, con una longitud próxima a los 300 metros. Conecta ese edificio, las cuatro torres, digamos, que hacen que llegue hasta esas cumbres, y se une a través de plataformas con las torres que están ubicadas hacia el norte y que llegan a 350 metros de altura. Picadito. Como mi padre es granjero y yo soy su granjerito, quiero traducir el Yangtze porque mi papá me enseñó mucho de geografía. Y el Yangtze es el río amarillo, ¿se acuerda? Sí, claro. Genial esa traducción. Claro, claro, muy bueno. Museo Cervantes, quinto de primaria. Sí, correcto. María Juliana. Bueno, pues Viaje a las Estrellas con Will Smith y su esposa, la actriz Jada Pinkett Smith. Pues ellos son una de las parejas más queridas en Hollywood, pero recientemente ha habido unas declaraciones de un rapero llamado August Alsina, de 27 años, que afirma que mantuvo un romance por años con la esposa de Will Smith, con el consentimiento de Will Smith. Ellos en su momento lo desmintieron, dijeron que eso era mentira, pero él hoy volvió en Twitter a hablar del tema, a volver a decir que es absolutamente verdad, que ellos se conocieron, justamente la conoció por Jaden, él era amigo de Jaden, el hijo de Will Smith, y que se enamoró profunda e irremediablemente de ella. La pareja, ante esta nueva arremetida, pues digamos, por decirlo de alguna forma, del rapero, dice que para nada, que ellos desecharon el concepto de matrimonio, que no tienen una relación abierta, que simplemente tienen una relación madura, pero que en ningún momento Jada ha tenido ninguna relación, digamos, estable con ningún otro hombre. Laurita, picadito, pero te recomiendo, no te metas con Will Smith para que te mejores los problemas que nos comentaste hace media hora. Adelante, Laurita. Bueno. Viaje a las Estrellas con la NASA, porque están trabajando para regresar a la Luna como parte de una misión a largo plazo para expandir su programa espacial. Y su idea es aterrizar, o bueno, alunizar a la primera mujer o el próximo hombre en la superficie lunar para el 2024, pero necesitan algo muy importante y es un inodoro nuevo lunar. Y es por eso que han recurrido a las masas en busca de ideas de diseño, anunciando un desafío, y es que ahora ya están buscando estos diseños de inodoros que puedan funcionar tanto en microgravedad como en gravedad lunar. Y hay premios, ¿no? Premios en efectivo. Por un valor de $35,000, el diseño ganador pues recibirá $20,000, el segundo lugar $10,000 y el tercer lugar $5,000. Así que si quieren diseñar un inodoro lunar, pues la NASA los está buscando. Bueno, mi querido Nico, adelante, por favor. Cabify es una aplicación de movilidad que ofrece diferentes alternativas de transporte a usuarios: taxis, carros particulares, servicio corporativo. Así, tras la adquisición de Easy Taxi, es reconocida como la app líder en taxi. Es una marca con un fuerte posicionamiento en cuestión de seguridad, así lo confirman tanto usuarios y conductores en un estudio reciente realizado por la empresa, al decir que este es el atributo que más destacan de la marca y la razón principal por la cual la usan. En estos tiempos, donde usted sabe, el factor seguridad cobra aún más relevancia, la compañía ha duplicado esfuerzos e implementa iniciativas interesantes para proteger a sus usuarios y sus conductores. Bueno, les quiero decir que me ha parecido uno de los mejores programas de radio que he hecho desde que hago este programa 1996, excepto que Silven, esa parte me daña todos los cumplidos. Y estoy seguro que Nico no fue. Claro que fue. No, yo no fui. ¿Usted fue? Creo que fue Bruno. Cuidadito con Bruno, que está tranquilito. ¿Fue Nico el que silbó? Creo que claro fue Bruno. Que fue Nico. Tomando su silla, está Bruno tranquilo. Yo no, yo sabía que usted chiflaba. ¿Puede chiflar? Claro. Pero así, alto, grave, muy arriba. Eso. No. Se mete los dos dedos y se le salen los dedos todos llenos infectados. Bueno, Emilio, turno para que pongamos una cancioncita así modernita, porque nos queda mucho material del maestro. O sea, Nico, ¿se lo merecía el maestro el homenaje o no hizo nada? No, el viejo era crack. Pensé muy sorpresivo su parte, eso sí, pero era crack. Bueno, que se cayó, vamos. Estaba en un sillón y se cayó. ¿Y quién espera que una persona se caiga en esos momentos? Para mí es improbable. Ande, Emilio, por favor, que si no nos deje estar silbando, Nico, bueno. O los Bruno, calmado. Vamos sí, con esto. Claro. Sí, de verdad. Vamos con Lady Gaga y un tema de su nuevo álbum Cromática. Esto es Stupid Love. Bueno, vamos a pasar una promoción súper chévere de lo que estamos haciendo en la FM, que me parece que hemos hecho un trabajo enorme en esta época donde uno, yo creo que la gente sí está oyendo radio, ¿no, Nico? No sí, sé si en el carro, claro. Pero es que también yo creo que la gente se cansa del tema del coronavirus. ¿Se acuerda no, que comenzamos gente. Con esto? Sí. Lo que terminó. Sí. ¿Y qué pasó, Nico, tierra. Con el coronavirus? Y usted se reía. ¿El corona qué? Y después dijimos, no, vamos, le bajemos la. Qué pena con la gente, sí, hermano. Después. ¿Ah? No tocó bajarle. ¿Ustedes no se acuerdan? Es que se les olvidó. Claro que sí. ¿Qué pasó, Nico, con el coronavirus? No tocó bajar. Bueno, mire, está muy enredado, muy enredado. El rey de España. Porque salió una declaración que a la gente la tiene indignada en ese país. Hay una mujer que, es que no soy muy de la realeza, pero yo siempre al rey Juan Carlos... Pues nació príncipe. No, me ha gustado porque tenía su cuento y su personalidad. Sí. Ahora, que era un irresponsable, un vagabundo, un mujeriego, un loco que salía a cazar elefantes y tomaba fotos... Desde era el rey, niño. Pero yo ¿y de pues, niño? Ah, sí, mató un hermano, pero fue sin culpa. Me queda, pues, polémico ese instante, ¿no? Pero es que usted que con su papá y doña Josefina eran de la familia, o sea... No, no sé, pero... Se preocuparon mucho por la muerte del muchacho. Le pregunto yo a ustedes, usted lo defiende mucho, ¿por qué tanto? No. Creo que usted es de la dicen familia. Dicen que fue un error. Ahora, yo nunca vi a un humano. Hermano para cogerlo y meterle un tiro en un ojo. No, yo no quise por eso. Es que es un poco rara esa historia. Es que no sabemos, hermano. Un minuto, ¿qué estamos oyendo, Emilio? Estamos oyendo el tema de Sacco y Vanzetti por Morricone. Ah, un minutico. Es que esta canción es lo más importante que hizo en la historia real de dos tipos que colgaron en Italia. Súbamelo. Nico, oye esa vaina. Pregunta a Josefina si se acuerda de esa canción. Y sabe que el himno del Mundial del 78 lo hizo Ennio Morricone y es una belleza. Pero súbale, por favor. Súbele, Jonathan, sin miedo. Vuélvela a poner, hermano. Creo que duraba 6 segundos y usted no dejó hablar. Es que usted no deja hablar, Nico. Dale. Ah, pero me preguntan y después que para qué respondo. No, pero es que de verdad es una lora mojada. A ver, doña Josefina, ¿usted se acuerda de Sacco y Vanzetti? Dale, brother. Es que van un creciendo. Sí, está bajito. ¿No? De a poco. Vamos a callar porque se va agarrando. Rompe esa cuchilla, bro. Los que no oyen nada es porque se logró buscar esta pieza antigua. Yo no se oye nada. Listo, déjala de fondo. Sí. Pero bueno, al final se oyó el corito, ¿no? Es que es un crescendo impresionante. Y a esos manes los cuelgan. Esa es la historia, yo no me acuerdo ni por qué. Pero ahí va. No, pero no sube, ¿no? Bueno, listo. Ahí está. Uy. Dígale a Josefina que si se acuerda, hombre. Es que usted es muy jovencito. Sí, no, eso yo no clasifiqué. Y mi papá me llevó esa película. Casi me metió un tiro con un banano bajo un asiento a los 9 años. Es que de verdad. Y mi papá fundido. Y va subiendo. Y esa vaina era brutal. Y yo era como 100 manes cantando esa vaina. Yo no entendía nada. Mi papá es culpable que yo vea el cine italiano 100 años por cuenta de esa canción. ¡Súbele! ¿Eh? Y oiga eso, ¿eso es como un oboe? ¿Eso qué es? No, eso es como un trompetín. ¡Ídolo, Nicolás! También maneja música clásica. Pero es que el periodista que no se inventa no es periodista. Lo aprendió viendo Quiere Cacao en la parte de los instrumentos. Sí, es un trombomix. No. Sí. Eso es correcto, Lau. ¿Cómo es, Nico? ¿Eso es qué? Un trombomix. Eso es. Pero es que... Correcto. Es correcto. Eso es qué, Nico. Listo, bueno. Pues Juan Carlos, imagínense que tiene una amiga que se llamaba Corina Larce. Y le aseguró la justicia suiza que el rey emérito le regaló 65 millones de euros porque él le tiene mucha gratitud y amor. ¿Cómo? Ídolo del rey. Así lo señaló en una declaración judicial y dice, para garantizar mi futuro y el de mis hijos y porque todavía tenía la esperanza de recuperarlo. Muy polémico. Yo le creo. Yo le creo al rey. No, era muy generoso. Sí, fue un error. No, es que todo le creo. Era generoso, Nico. Es que usted no puede estar así contra el rey Juan Carlos. No sé. Me usted es sabe polémico. Que ese loco, el rey salía en una moto totalmente camuflado a pasarse los semáforos en rojo a 100 kilómetros por hora en Madrid. Y eso fue un error. Y alguna vez lo pararon y dijeron, ¿usted quién es? El tipo se quitó la cosa esa. Sí. Y el señor del tránsito se cayó y se desmayó. No. El tipo lo levantó y le dijo, qué pena con usted. Es que me gusta la velocidad. Le dijo, su majestad, usted me puede regalar un autógrafo. No vean cámaras de fotos. ¿Y quién andaba con una cámara de fotos? Nadie. Y su majestad le dijo, mijo, lo que tú quieras, pero la verdad no te preocupes. Es que yo creo que no le dijo lo que tenía que decirle. Estas calles son mías, o sea. Esto, hermano, no me vengas esto a parar. Es mío, o sea. Yo te detengo a ti. Sí. Digo, ¿sabes qué? Te voy a perdonar por última vez. No, de verdad. Bueno, listo. Bueno, Emilio, yo ya sí. ¿Y que estamos en cosas de qué o las que? Bueno, a ver, María Juliana, cosas, yo sé quién sabe por qué estuvieron, Nico, calladitas, ¿no? No, tranquilo. Ah, sí. Bueno, no, pues yo sé que ustedes no saben esto que pasó. Toda rabona, ¿no? Sentido, muy en rabona. Suiza. No, el santuario animal más grande de Zurich tiene 2,000 animales. Pues obviamente abrieron después de 3 meses de estar cerrados por el coronavirus, abrieron hace 2 semanas. Y resulta que hoy ocurrió una tragedia, pues una tigresa llamada Irina atacó a su cuidadora en pleno, digamos, momento donde estaba lleno de turistas observando la tigresa. Esto no se ha aclarado muy bien, no se sabe por qué la cuidadora entró a donde la tigresa en ese momento, la atacó y la mató. ¿Qué pasó? No. Los turistas empezaron a gritar, a llamar pues a otras personas, otros trabajadores del zoológico, del santuario. Ellos llegaron, hicieron como todo un plan para intentar embolatar, ¿cómo se dice? Distraer a la tigresa mientras podían rescatar a la cuidadora, pero no lo lograron. Esta mujer murió en el acto, literalmente se la tragó. Están investigando, claramente el lugar lo cerraron. Bueno. En el acto. Las personas que estaban ahí, ese es el otro lado, quedaron supremamente impactadas por lo que vieron. La escena fue grotesca. El pues, otro lado. En videos, le están en asesoría psicológica, están yendo al psicólogo, el santuario dijo que les iba a pagar las terapias para poder superar lo que vieron. Y obviamente están mirando a ver qué fue lo que pasó y por qué la cuidadora entró a la cueva de la tigresa. Eso. No es una jaula porque es un santuario, entonces son como al aire libre un poco, así como a la cueva del tigre. Tristísimo, eso sucedió hoy en Zurich. Bueno, yo creo que María Juliana tiene que ir a un psicólogo si sigue trabajando con nosotros, Nico, porque no, le mandamos unos datos y la confundimos. Psicólogo es lo de hoy. Mentira, mi vida, es que Nico y yo somos muy necios, es papá y hijo granjero. No, a ver, Laurita, ¿ya le escribió Josefina o no? Sí, bueno, yo sé quién sabe. ¿Desconocida? Sí. No, me dijo que sí, que ella, claro, que la ha oído, me escribió aquí. Su papá, bueno, Laurita, picadito. Bueno, yo sé quién sabe, sí, no, súper picado, y es con Kanye West. Que nuevamente está especulando sobre su incursión en la política. Ay, todo ¿qué tal eso? Debido a un anuncio que hizo este fin de semana, justamente el sábado, que es como el día más importante, o la festividad política más importante, pues es el 4 de julio. Entonces dicen que no es casualidad esta declaración de este hombre y que es la más firme hasta ahora. Él ya lo ha hecho hace un par de años. Pero esta sí demuestra su firmeza a la hora de decir que quiere ser presidente de los Estados Unidos. Ahora sí va como con toda. Puede serlo. Bueno, va a quedar de vicepresidente. No lo dudo. Donald Trump y Kanye West. ¿Kanye West? Que es que no sé cómo se dice. Kanye. Yo iba a preguntar eso. ¿Se va a lanzar con el Partido Republicano, me imagino? ¿no? Independiente. Claro. Pero ah, acuérdate de mí que terminan los dos así y que si se va a ser vicepresidente, no hay nada más que hablar. No, por no, eso. Pero no, no, o claro sea, que Mike Pence no lo puede más. Sacar. Les advierto, ese man puede ganar. No se pongan de mal genio. Pero no tiene nada de raro, le digo. No, para nada. Perdón, lo normal es que gane. O sea, para hablar más claros. Sí, exactamente, sí. Lo raro lo sería que pierda. Lo normal sería que no ganara. O sea. Lo raro sería bueno, que pierda. Bueno, antes del último repaso yo quisiera terminar con la única canción que quiero poner completa de Ennio Morricone. La escogí yo y le pedí permiso a Emilio. Esta película no la ha visto mucha gente. Se llama Once Upon a Time in America de Sergio Leone. Es una película de mafia. Ahí aparece, por supuesto, Robert De Niro, Elizabeth Montgomery, una mujer que era divina en su papel más lindo. Y aparece James Wood y Joe Pesci. O sea, es una película maravillosa. Dura 3 horas y media. Para que traten de no verla. Y la banda sonora, para mí es lo más lindo que he oído de Ennio Morricone. Yo quería como darme ese gusto personal antes del último repaso. Aquí está el tema de amor. Gracias. Usted que es experto en música clásica, sí, no le bajes, por favor. Óigame los sostenidos preparado. De esos violines. Oiga esa no, óigame eso. Y el fondo del violonchel. No, y el trompetín. Hable con Pamela Barbaricha. Súbele, por favor. Oiga los sostenidos. Oiga esa ¿qué tal eso? Y sigue. Ese man fue un genio. Merece 10 programas. Muy bueno. Está cantando Laura con María Juliana. Oiga. Yo cantaba en la anterior. Homenaje al maestro. Yo recuerdo alguna vez que pusieron esta canción en un In Memoriam de los premios Oscar. ¿Qué más puede pedir? Paz en la tumba, Master. ¿Encontró lo que escribió antes de morirse, Nico, o se le olvidó? No, ahí lo tenía por ahí guardado. No, aquí lo tengo. Vagamundos. Aquí lo tengo. Lea. Yo, Ennio Morricone, he muerto. Así arranca su carta. Lo anuncio así a todos los amigos que siempre me fueron cercanos y también a esos un poco lejanos que despido con gran afecto. No quiero molestar. También hace un recuerdo, ¿no?, a su esposa, a María Travia. A ella renuevo el amor extraordinario que nos ha mantenido juntos y que lamento abandonar. Ella es mi más doloroso adiós. ¿Tu opinión, María Juliana? No, no tengo opinión. sea, ¿te parece un imbécil o qué? No, para nada, ¿cómo se te ocurre? Pero muy triste. ¿Pero por qué me regañas? No te estoy regañando, es que tú eres rabona. Nico, ¿qué rabona? Yo soy sensible. No, sentida. Lo peor que puede tener una persona en la vida es ser sentida. ¿Qué opina, Nico, la gente sentida? Sí, que hay que hablarles con una botella de caladril en la mano para que no se arda. Radio, sí. O sea, es como si estuviéramos en un ballet. Con papel pergamino. Ya volvemos, no se muevan. Ya está aquí la extra promo. ¿Qué es una isquemia? No más, eso es todo. Ay, ¿ya? Sí, imposible. Música, maestro. Listo, vamos a leer las respuestas. Nicolás, una disminución de sangre a un sector. Orlando, disminución del flujo sanguíneo. El más exacto gana. Cuando se corta el flujo de sangre, se produce. Listo. Disminución del flujo sanguíneo. Disminución de la circulación de la sangre. Parece un taponamiento de una arteria. Y Jonathan es un tipo de úlcera, menos uno para Jonathan. En los originales, la correccional. ¿A quién le pido que corrija esta vaina? Es que no sé qué hacer. Corrected them, sir. And when my wife tried. No, ya tengo un ganador. Y si me dicen que no, pues yo me retiro del programa porque otra vez que esto es comprado. Detención o disminución de la circulación de sangre a través de las arterias de una determinada zona. ¿Por qué? Porque se tapona una arteria. Sí, pero yo tengo una respuesta acá, pero no voy a decir de quién porque empiezan, usted es un ladrón. Una disminución de sangre a un sector. Yo no sé si... No, yo sé quién es. ¡Chapó pero para Nicolás Samper! ¿Un sector de qué? No, pero ¿cuál sector? ¿Cómo así que un sector? No, el sector agropecuario, pues. Agro. No, pues, pero ¿cómo sí, así? Exactamente, una isquemia. No, a mí me parece, es una isquemia económica. Cualquier cosa. Estupendo sí. Programa, Emilio. Qué buen homenaje a Enio. Gracias. En un minuto, gracias. Emilio está con el sabor de la noche. Fue un trabajo muy grande que hicimos con Emilio Sánchez. Maravilloso, además recordamos mucha gente. ¿Cómo va el arepazo, Laura? Por favor, picadito. El que tenga dudas, que escriban al director del programa. El defensor del oyente. Sí, va a tocar. María Juliana tiene menos 4 puntos. Jonathan tiene menos 2 puntos. Yo tengo menos 1 punto. Orlando está en ceros. Laura Natalia tiene 2 puntos. Y Nicolás, la isquemia Samper tiene 7 puntos. Allí el cuadrante. A las 8 en punto, o las 8:03 por cuenta nuestra. El sabor de la noche con Emilio Sánchez, Mara. Para que lleves grandes promociones. Jumbo, ven para creer.